La semana pasada, no sé quiénes no estuvieron la semana pasada, a ver. Bueno, la semana pasada vimos el tema de la conversión, lo que nos pide Jesús como respuesta al don que Él nos da, el don de la redención, nuestra conversión, nuestra transformación interior. Y veíamos también que eso significa una verdadera transfiguración, por eso la imagen de Jesús en la transfiguración, por eso estamos acá en la iglesia de la transfiguración. Entonces, esa transfiguración, esa transformación profunda que nos pide Jesús, como Él le dijo a Nicodemo, también lo veíamos, es realmente nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento, es ser una nueva criatura, un nuevo ser, sin cambiar obviamente nuestro aspecto interior, nuestra forma de ser, todas nuestras cualidades, pero sí, desde el interior es un cambio total. Por eso decíamos que la palabra griega que se traduce como transfiguración es metamorfosis, es una metamorfosis total, un cambio absoluto en nuestro ser. Para tener ese cambio, obviamente necesitamos, como toda cosa que uno intenta hacer, tener un deseo profundo de vivirlo. Y seguramente muchos de los que estuvieron o después escucharon el audio de la charla anterior pueden preguntarse con toda razón, podemos preguntarnos, y de hecho siempre surge esa pregunta, ¿es realmente necesario cambiar tanto? Que nuestra vida cambie tanto. Hay tantas cosas, podríamos decir, que no están bien en nuestra vida, que impliquen la necesidad de un cambio. Es una pregunta que surge y que se debe responder. Es lo que vamos a intentar hacer hoy, para que podamos ver la necesidad que tenemos todos de cambiar diferentes áreas en nuestra vida. Y no solo veremos eso, sino que la próxima semana veremos cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, o sea, por el bautismo y por la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo en el curso. Es muy conocida una frase que está en un templo de Apolo en Grecia, estaba en la Grecia antigua, se atribuida a alguno de los sabios de esa época, que dice, conócete a ti mismo. Se escucha mucho, es algo que suena mucho. Y esto tiene mucha relación con lo que vamos a tratar hoy. En el Concilio Vaticano II dice lo siguiente, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. La revelación, entonces, fíjense, dice, le manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y nos descubre la sublimidad de nuestra vocación. Jesús, en su enseñanza, nos descubre, nos desvela claramente quiénes somos, para qué estamos en este mundo, qué tenemos que hacer. Y el propósito de Dios, al crearnos a todos, a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que estuvieron antes y vendrán después, es uno solo, uno solo. Lo podemos resumir muy brevemente. Es que vivamos eternamente en su presencia toda la eternidad como sus hijos adoptivos. Para eso fuimos creados. Lo sepamos, no lo sepamos, lo creamos, no lo creamos, nuestro destino final. Que nuestra libertad lo podemos elegir. También tenemos la posibilidad de elegir el camino contrario. No estar nunca en su presencia en toda la eternidad. Es la condenación. Entonces, es necesario y es muy importante mirarnos a nosotros mismos desde la óptica cristiana, desde cómo nos ve Dios a través de su revelación. Y eso, hay muchas nociones del hombre dadas por la filosofía, la psicología, la medicina, etc. Pero a nosotros nos interesa una visión, que es la visión cristiana, y que da lo que se llama la antropología cristiana. ¿Cuál es el concepto de hombre? En primer lugar, tenemos un esquema que es muy antiguo, viene de San Pablo, que nos va a ayudar mucho. Acá tenemos la cita. Que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente San Pablo nos dice que todo nuestro ser está formado por tres áreas, diríamos, diferentes: cuerpo, alma y espíritu. Áreas que no están separadas, sino en su totalidad, en su unión, forman nuestro ser. Y vamos a ver rápidamente, para evitar muchas confusiones sobre estos términos, cuál es el sentido sencillo que le damos. El cuerpo claramente son nuestros componentes físicos, nuestros órganos y también nuestros sentidos. Hay sentidos externos, que son los cinco sentidos que todos conocemos, tacto, vista, gusto, olfato, oído, y sentidos internos, que los principales son tres, que son la memoria, la imaginación y el sentido común, que enseguida vamos a ir viendo de qué se trata. A eso llamamos cuerpo, los órganos y los sentidos, internos y externos. Después tenemos el alma. El alma es algo inmaterial, no tiene materialidad. Y decimos que en esa alma, como, digamos, esquema, residen las dos facultades que definen al ser humano, que son la inteligencia y la voluntad, y que hacen que seamos personas racionales. A veces más, a veces menos, pero bueno, tratamos, ¿no? La definición más clásica que da la filosofía sobre el hombre dice: es un animal racional. O sea, tenemos lo mismo que los animales, pero además tenemos un alma donde reside nuestra razón, inteligencia y voluntad. Y finalmente el espíritu es esa área de nuestro interior, de nuestro ser, también inmaterial, donde podemos decir que se produce el encuentro entre la criatura y su creador, entre cada uno de nosotros y Dios. Es ese lugar donde se establece esa comunicación, ese encuentro, ese conocimiento, esa escucha, ese poder hablar. A eso llamamos espíritu. Por ahora nos quedamos con esto. Y entonces, en función de la preponderancia de cada una de estas áreas, vamos a encontrar que en todos nosotros existen lo que se suele llamar principios de acción, y son tres. Aquellas cosas que nos impulsan a obrar, a actuar. Si todo viene desde nuestro cuerpo, desde nuestros sentidos, tenemos el comportamiento animal. No digamos, eso no es para mí, somos animales, con una razón, racionales. Cuando viene desde el alma, desde el comportamiento dirigido por nuestra inteligencia y nuestra voluntad, hablamos de comportamiento racional. Y en cambio, cuando aparece la influencia, toda la acción de Dios en nosotros, en esa interacción, en el espíritu, hablamos de comportamiento espiritual. Estas son las tres posibilidades que nos hacen actuar, funcionar, accionar. Y de hecho, en ningún ser humano existen estas en forma químicamente pura, diríamos. Cada uno de nosotros, en nuestros comportamientos, somos una mezcla única e irrepetible, como cada uno somos únicos e irrepetibles, de estos tres comportamientos. Algunas veces más uno, más el otro, pero es así. Desde ya nos imaginamos que tenemos que tender hacia el comportamiento espiritual. Lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar de las dos primeros, de lo que es el comportamiento animal y el racional. La semana que viene vamos a ver la acción de la gracia y la acción del Espíritu Santo. Para entender esto, muy brevemente, vamos a ver una noción que nos va a ayudar mucho. Cuando nosotros hacemos algo, una acción, tenemos como tres pasos, siempre, inevitables. Primero es conocer. ¿Qué es el conocimiento? Tomar noción de algo que me rodea, de algo que está sucediendo. En función de eso que puedo, empiezo a conocer o que conozco, viene lo que se llama la tendencia o apetencia, que es una tendencia que implica buscar lo que es bueno para mí, de eso que estoy conociendo, y rechazar lo que siento o creo que es malo. Esa es la tendencia. Y finalmente se produce el acto. Entonces conocemos la realidad que nos rodea, en función de eso reaccionamos con una tendencia que nos hace ejecutar una acción, buscando algo o rechazando algo. Es muy sencillo, pero todas nuestras acciones tienen esa secuencia, aunque no nos demos cuenta, necesariamente. Vamos a ver entonces, en función de estos pasos, ¿a qué llamamos el comportamiento animal? Es lo que se llama la animalidad o la sensibilidad. Y existe en nosotros, al igual que en los animales. Para nada estamos exentos. Recordemos que tenemos sentidos externos y sentidos internos. ¿Cómo funciona esto? Cuando se realiza un acto según la sensibilidad o según nuestro cuerpo material. El conocimiento, que es lo que capta nuestros sentidos. Estoy viendo el mundo alrededor, estoy captando por la vista, por el oído, por el olfato, algo que está sucediendo a mi alrededor. Eso que está sucediendo me impulsa a una tendencia y produce lo que se llaman pasiones. Pasiones. ¿Qué es la pasión? La pasión es justamente aquello que nos va a impulsar a la acción. Hay algo que actúa en nosotros, despierta una pasión y esa pasión nos va a impulsar a una acción. Es algo, en el caso de los seres humanos que vivimos ese proceso, absolutamente, podríamos decir, instintivo. No pensamos, es cuando reaccionamos sin pensar. Hay muchas pasiones, vamos a simplemente nombrar algunas, está el amor, que es buscar algo que realmente siento que es bueno para mí, el odio, que es rechazar lo que creo que es un mal, el deseo, o sea, buscar algo que no tengo pero que lo quisiera, la ira, algo que se despierta como pasión tratando de rechazar con violencia el mal recibido. Las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas, son necesarias y útiles para vivir. Imaginémonos que de pronto escuchamos un ruido, vemos que viene alguien corriendo con un palo, un cuchillo hacia nosotros y no nos podemos razonar. A ver, este hombre viene corriendo hacia mí y tiene cara de malo y viene con un cuchillo y capaz que me lo clava, entonces mejor corro. Lo vemos y salimos corriendo. Se genera la pasión de la ira o de la huida o alguna. Bueno, de esa manera actúan los animales. Ellos, todo lo que reciben de sus sentidos, lo captan. De hecho, existen, no hablamos, pero ahora lo vamos a tocar el tema. Esos sentidos internos, todo lo captado por los sentidos, se va juntando para las mismas cosas lo que se llama el sentido común. Si yo veo un animal y voy viéndole todas sus características, el color, el olor, todo lo que recibe mi sentido se almacena por el sentido común y me dice, eso es un animal. Y eso, la imaginación, que es la otra facultad interior, forma una imagen que se guarda en la memoria. Entonces ya para otra vez sabemos esas cosas, eso es la experiencia que van haciendo todos los animales y que también hacemos nosotros. ¿Se entiende hasta acá entonces? Esa es la acción puramente animal, sin acción para nada de nuestra razón. Pero luego aparece lo que llamamos el comportamiento racional, ya propio de los seres humanos, propio de nosotros. Esta alma, dijimos, tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Vamos a ver rápidamente cómo funciona cada una. La acción de la inteligencia. A partir de todo lo que captan los sentidos, de lo que se almacenan imágenes en nuestra memoria, etc., la inteligencia va generando ideas, conceptos, razonamientos, juicios, y va elaborando conceptos que realmente un animal no lo puede hacer, no tiene esa capacidad, porque solamente puede almacenar lo que sus sentidos escuchan o captan. Siempre arrancamos de lo que captan nuestros sentidos. Pero luego eso almacenado y todo unido con todo lo que es el proceso de razonamiento, elaboramos juicios, ideas, que puede llegar a ser cosas muy complejas, teorías, leyes universales, enunciados de mucha complejidad. Eso es lo que genera nuestra inteligencia. ¿Se entiende? Que no tiene ningún animal. Cuando digo esto, a veces me dicen, no, pero yo tengo un gato, tengo un perro que es inteligente. No. Aprendió, tiene experiencia, tiene muchas cosas, tiene instintos, pero no puede razonar, no hay forma, no la tiene esa capacidad, es solo del hombre. Y la inteligencia produce algo interesante. Así como los animales solamente conocen el bien o el mal que captan sus sentidos, este animal me ataca, cuando lo veo me escapo, veo esto que es apetitoso, sé que lo puedo comer, lo busco, etcétera, etcétera. En cambio, la inteligencia permite que los seres humanos conozcamos y busquemos lo que se llama el bien racional o el bien honesto. Entonces ahí empezamos a tener otras cosas que no son las materiales que nos hacen tender hacia ellas. Podemos hablar de todo lo que se deriva del progreso, del conocimiento de las artes, de las ciencias, el honor y la propia honra, el ayudar a los demás, en fin, todo lo que nos genera una satisfacción interior que va más allá de lo que nos da los sentidos materiales. Ese es el bien. Y es el bien que el hombre busca, más allá de lo que busca desde sus propios apetitos animales, digamos, y que pone frenos a esas pasiones, las ordena. Bien, entonces hasta acá venimos bien, pero nos encontramos con un problema. Siempre hay un problema. Nuestra inteligencia como seres humanos desde que nacemos está herida, está enferma por el pecado original. Está disminuida en sus capacidades, eso es lo más importante. Venimos de fábrica con la inteligencia afectada. Ya sabemos que después, bueno, viene la gracia, viene el bautismo, pero no nos vamos a adelantar, vamos a tratar de seguir paso a paso. Y esta enfermedad o herida que provocó y que sigue provocando y provocará en todas las personas que nacen el pecado original, podemos decir que tiene como tres formas de manifestarse en forma principal. Acá las tenemos. Una es la ignorancia religiosa. ¿Qué significa esto? Que naturalmente las personas tienen un escaso interés a pensar y a buscar las cosas trascendentes, las cosas que no son lo material que nos rodea en el mundo. No hace falta explicarlo mucho más esto, está claro, ¿no? Bien, la curiosidad, otro problema que tenemos, dirá, bueno, ¿qué tiene de malo ser curioso, no? Pero la curiosidad en realidad es una enfermedad que tenemos en la inteligencia. Cuando esa curiosidad empieza a ser excesiva, nos empuja hacia todos los conocimientos, las cosas que puedo conocer, que nos llaman la atención, que nos gustan, que nos deleitan. Y entonces como que vamos buscando y adquiriendo un montón de cosas, de conocimientos que son inútiles, que no nos sirven para nada, al menos en nuestra vida hacia Dios. Eso también lo vemos. Basta prender la televisión. Y bueno, creo que no me animo a decir un porcentaje, pero es toda cosa banal, sin sentido, conocimientos, cosas que veo que no aportan absolutamente nada. Y aportan cosas peores, como vamos a ver. Y el otro problema que tenemos por la enfermedad del pecado original, que es el más duro, más difícil, es la soberbia o el apego al propio juicio. ¿Qué significa esto? Que es un desorden el cual tenemos, que cada uno de nosotros nos ponemos como centro de la creación, centro del mundo. Pensamos que todo lo que viene, todo lo que tenemos, todo lo que conseguimos, todo lo que podemos hacer, todas las capacidades que tenemos son exclusivamente nuestras y son para nuestro beneficio. Eso en definitiva es la soberbia, definida sencillamente. Y genera una autosuficiencia tremenda. Y si soy autosuficiente, es el mejor medio para estar alejado de Dios. ¿Para qué necesito a Dios si conmigo, con lo que soy, con mi inteligencia, con mis capacidades, con mi viveza, puedo vivir y vivir muy bien? Esa es la soberbia. Algo difundida en este mundo. No sé qué les parece. Bien, entonces, tenemos la inteligencia, tenemos nuestro razonamiento, pero estamos afectados por estos problemas, ¿eh? Por estos problemas que son el resultado de esa enfermedad. Y entonces, con nuestros conocimientos afectados por estas cosas, es la primera fase que dijimos del acto, en este caso el acto racional, y sigue el segundo paso, que es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Dice acá, es la facultad del alma que genera la tendencia a buscar el bien y rechazar el mal conocidos por la inteligencia. Lo mismo que antes. Antes el mundo, el animal, lo conoce a través de sus sentidos y genera una pasión que responde a lo captado por esos sentidos y lo impulsa a obrar. En el ser humano, en el ser racional, el conocimiento viene a través de todos sus razonamientos, sus ideas, sus conocimientos, y son tomados, la tendencia es lo que llamamos nuestra voluntad, que genera, como dice acá, sentimientos o afectos. Si ahora no son pasiones, son sentimientos o afectos. Cuando tenemos un sentimiento o un afecto, nos impulsa a obrar. Conocemos por nuestra inteligencia, esa inteligencia genera en nuestra voluntad un sentimiento, positivo o negativo, no importa, respecto a algo, y ahí actuamos y obramos. Tenemos una acción. Así nomás. Eso es, en definitiva, el accionar del ser humano. El mecanismo, podríamos decir, de nuestros actos racionales. Y ahí ya vemos, y podemos imaginarnos, que hay una lucha, empieza a haber una lucha entre lo que nuestra razón, nuestra inteligencia y voluntad sienten que quieren hacer, y el tironeo, diríamos, de nuestra sensibilidad animal, de todas las pasiones que se nos presentan. Empieza a haber una lucha, claramente, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Una persona, un joven, un muchacho, decide que quiere estudiar, por ejemplo, ser médico, y sus objetivos, bueno, pueden ser vivir bien, tener dinero, poder sostener a una familia dignamente, hacer el bien a los demás, es decir, son todos conceptos y bienes racionales que su razón le presenta como buenos y que lo tiene el sentimiento y decide seguir esa carrera. Pero después se encuentra con las dificultades que se nos presentan a todos en nuestro hombre animal, en nuestras pasiones. Y sí, por un lado, en este caso, quiero estudiar, voy a tener muchas horas de estudio, si además trabajo, tengo otra ocupación, voy a poder dormir poco, voy a tener que sacrificar otras cosas agradables como diversiones, descanso, etc. Y entonces ahí empieza un poco el tironeo, la duda. Por eso tanta gente realmente frente a esta situación empieza a estudiar y después deja, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo viene esa lucha interior entre lo que nuestro sentido, nuestras pasiones nos impulsan y la lucha que tenemos con lo racional, con lo que nosotros desearíamos hacer porque vemos que es bueno para nosotros. Hasta ahí llegamos. Entonces, nos quedan dos cosas. Primero, así como vimos que hay la enfermedad del pecado original, afecta a la inteligencia con la soberbia, con la curiosidad, también nuestra voluntad está afectada. Y está afectada, San Juan lo explica muy bien. En la primera de Juan dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. San Juan plantea como escollos importantes que tenemos que vencer, y es algo interno que viene claramente de la herida del pecado original, este famoso tema de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es simplemente una tendencia que nace del egoísmo a estar desordenados en todo lo que son nuestras apetencias y nuestras relaciones. Y la teología dice que estas tres formas de concupiscencia, que enseguida vamos a ver, son la origen la raíz de los llamados siete pecados capitales, que son los pecados que engloban todos los pecados posibles de existir. Rápidamente las vamos a mencionar. La concupiscencia de la carne genera tres pecados capitales: la gula, la lujuria y la pereza. Que obviamente estas cosas pensemos que son pecados cuando se llevan a extremos muy grandes, ¿no? Estamos claro eso. Está bien descansar, eso no es pereza, está bien comer, no es gula, ¿eh? Pero cuando nos excedemos y nos llevan a excesos muy importantes, ahí aparecen como una raíz de pecados que surgen de ahí. La concupiscencia de la carne claramente lleva a lo que llamamos, ya la vimos, la concupiscencia de la gula, la lujuria y la pereza. La concupiscencia de los ojos es un amor desordenado hacia todos los bienes materiales y genera la avaricia, que es un deseo vehemente de tener más, más y más y más, no importa si tengo poco o mucho, acumular, llevar, tener, guardado, esa es la avaricia. Y por último, la soberbia, o vanagloria, que es la soberbia propiamente dicha. Tenemos la soberbia, que ya habíamos dicho, es tener todo centrado en nosotros. La envidia, que significa ponerse triste por lo que tienen los demás y yo no tengo, y querer esas cosas. Y la ira, La ira no ya como una pasión, como reacción a algo que me agrede, sino la ira como un sentimiento pernicioso que cuando alguien me ha hecho algo, ha habido una situación, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va buscando muchísimas razones y termina generando deseos y acciones de venganza, de revancha, etc. Eso entonces es esta concupiscencia que afecta nuestra voluntad y que nos lleva precisamente a este tipo de pecados. Entonces volvemos a la lucha. La lucha del hombre, estamos hablando del hombre natural, podríamos decir, el hombre sin la gracia de Dios, que insisto, no existe químicamente puro de ninguna manera. Dice Gálatas, San Pablo, porque la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que ambas luchan entre sí, por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Es la lucha que hablábamos antes, entre lo que son las apetencias sensuales de nuestros sentidos y nuestra razón. Y es una lucha porque impide a veces que podamos hacer realmente el bien que quisiéramos. Ya vamos a volver sobre otra figura que nos presenta también San Pablo de esta problemática. Bueno, hasta aquí entonces vemos, tenemos una inteligencia, una voluntad que nos impulsan a actuar, pero tienen sus problemas, están heridas por el pecado original, lo que llamamos impedimentos externos. Pero por si fuera poco, tenemos otro problema que viene de afuera, otros dos acciones que actúan, nos bombardean a nosotros permanentemente y nos condicionan también en nuestros actos. Lo que llamamos principios de acción exteriores, que son el mundo y el demonio. ¿A qué llamamos mundo? Todo el ambiente material, descristianizado, que se respira alrededor nuestro. Toda la gente que vive olvidada de Dios y actúa olvidada de Dios, que no existe Dios para ellos. Y entregados por completo, diríamos, las cosas del mundo, las cosas de la tierra. Y hay una influencia muy importante. No lo podemos negar, no podemos escaparnos porque nosotros estamos en el mundo. Dijo Jesús, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces nos bombardea con todas ideas, conceptos, máximas, imágenes, que van en contra de todo lo que el Evangelio y la enseñanza de Jesús nos pide, en todas las burlas, persecuciones por ser cristiano, burlas a la religión, a la piedad, a la familia, todos los placeres, diversiones que ofrece. El mundo es algo que, más en nuestra época, donde es tan fácil recibir todas las influencias del mundo, que nos condiciona de una manera u otra. Tenemos que luchar constantemente con nuestra razón y vamos a ver también la próxima semana con nuestra fe, contra todo lo que el mundo nos quiere inculcar. ¿O no? Y lo vemos más claramente cuando tenemos familiares, hijos, esposos, padres que están alejados de Dios, que no viven realmente la fe, con qué facilidad son captados, como absorbidos por todas las cosas con que el mundo nos bombardea. Y el demonio, bueno, es el diablo, es un ser angelical que por propia decisión se alejó de Dios, con toda una corte de ángeles, ángeles caídos, ya no obedece a Dios y tiene una única o un único motivo para actuar. Y es poderoso porque es un ángel, para actuar sobre nosotros, sobre las criaturas de Dios, que es alejarnos de Dios. Tratar de alejarnos totalmente de Dios, de su obediencia, y que eternamente un día lleguemos a estar no en la presencia de Dios, como decíamos que es nuestro fin, sino compartiendo con Él el alejamiento total de Dios, que es lo que llamamos infierno. Entonces actúa a través de diferentes grados de influencia. Tenemos la tentación, la obsesión, la posesión. No vamos a mencionar ahora de qué se trata cada uno, más o menos tenemos idea, pero ahí actúa. Entonces, aparte de nuestras dificultades interiores, tenemos estas dos acciones externas: todo lo que el mundo nos inculca y toda la acción del demonio que nos tienta. Aunque la acción del mundo no es independiente, sino viene a través de la acción del demonio, que utiliza al mundo, a las personas como instrumentos, lo tenemos claro. Mucha gente lucha contra nuestras creencias, lo hemos visto por ejemplo en estos tiempos con el tema del aborto, y luchan porque creen que es un buen ideal, porque por las razones que sea, por la dignidad de la mujer, etc. Pero no saben y se dan cuenta que todas esas ideas son ideas inculcadas por el demonio, que los utiliza como instrumento para destruir a la familia, para destruir a los cristianos. Eso es. Recordemos algo, que hay un principio fundamental que nos ayuda mucho, yo diría más que todo, en perder un poco el temor que por ahí a veces tenemos de la acción del diablo. Solo Dios puede, podríamos decir, penetrar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad. Solo Dios puede hacernos llegar ideas, mociones a través del Espíritu Santo, o fortalecer nuestra voluntad e impulsarnos a obrar de alguna manera. Eso lo vemos la semana que viene. El diablo no puede, no tiene ningún tipo de acción sobre nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Pero ¿cómo obran la tentación y demás? En una forma, diríamos, secundaria, buscando un atajo, porque si él puede, y lo hace constantemente, trabajar sobre nuestra imaginación, presentarnos imágenes, y esas imágenes van generando ideas, como vimos. Entonces él no nos puede poner una idea, pero nos genera a través de las imágenes, de la influencia del mundo, que ciertas ideas que vienen de él penetren en nuestro interior. Entonces esta es la situación, para terminar. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para eso vino Jesucristo al mundo y para eso trajo su salvación y redención. Si no viviéramos los seres humanos toda esta situación, ¿para qué necesitamos la salvación de Jesucristo? ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Porque estamos sujetos a todo esto. A veces uno no lo piensa. Seguramente después de este tema, y aparte se los voy a sugerir cuando les mande el trabajo a la semana, que pensemos un poco en todo esto, realmente nos veamos, a cada uno de nosotros, no estamos hablando del vecino, estoy hablando de mi persona. Realmente me doy cuenta que por momentos me dejo llevar por las pasiones, no razono, no pienso, y cosas que no hago bien por ese impulso. Me doy cuenta que a veces mis ideas están equivocadas, torcidas, por esa influencia. Es también algo que podemos razonar. Y fíjense que todo esto nos produce y nos da mucha luz. Esto es muy importante como conclusión. Nos da mucha luz sobre lo que podríamos llamar cuál es el mecanismo del pecado o la psicología del pecado. ¿Por qué llegamos los seres humanos al pecado? Pecado entendido como alejamiento de la ley de Dios, alejamiento de la ley humana, hacer cosas que no son buenas. ¿Cómo llegamos a eso? Muy sencillo. Lo que hace posible que aparezca el pecado es la debilidad de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que está enferma y disminuida, donde nuestros pensamientos, nuestras ideas se generan con muchos errores y luego la voluntad, a través de los afectos, nos impulsa a hacer cosas que no están bien. Vamos a un ejemplo muy sencillo para terminar. Un ladrón. Alguien que, bueno, no es ladrón, pero empieza a ver, dice, yo no tengo esto, no tengo aquello. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, muchas cosas. Y en realidad, al final, si yo le saco un poco de eso, no va a cambiar su vida. Empieza a imaginarse lo que haría teniendo una plata. No tengo que trabajar, no tengo que esforzarme. En un ratito, en un robo, puedo juntarme mucha plata. Puedo darme todos los placeres, los lujos, las cosas que me gustan y que no tengo. Entonces, poco a poco, esos razonamientos, impulsados por las pasiones, que lo hacen desear las cosas del mundo, las cosas materiales, tener lo que sea que no tiene, lo van llevando a un concepto en su inteligencia que no está mal que él robe a un rico y tiene todas las justificaciones. Y entonces ese bien, entre comillas, que presenta a la voluntad también, tironeada por las pasiones, tironeada por sus heridas, no puede realmente enfrentar algo que no está bien, y entonces cede, y el ladrón roba. Y se seguirá justificando y seguirá encontrando razones equivocadas por las cuales él se siente justificado en su acción. ¿Se entiende? Cualquier pecado que caigamos siempre va a venir ese mismo mecanismo. Creemos que algo en definitiva nos convence el mundo que no está mal. Y bueno, me quedo con un vuelto en el trabajo, no pasa nada. Todo el mundo, desde el presidente a todos, se quedan con algo, no está mal. Y me quedé con el vueltito. Mañana me quedo con más vuelta y después me quedo con todo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos en esa situación. Y frente a esa situación, tenemos una palabra que nos da mucha luz de San Pablo, que es Romanos 7. Dice, de esta manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. En la terminología de San Pablo, miembro es todo nuestro cuerpo material, nuestras pasiones. Y según nuestro hombre interior queremos hacer el bien, sabemos que hay cosas que están mal. Pero finalmente luchamos con la razón, con esa ley que está en nuestro son. Y no logramos hacer el bien que quisiéramos. Y acá no está, pero este pasaje termina con algo así como un grito de desesperación de San Pablo. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte espiritual, a la muerte eterna? Es el grito que hace San Pablo frente a esta situación que él vivió claramente. Y de hecho, después sigue, acá estamos leyendo el grito, después nos da la respuesta, ¿no? Será Jesucristo con su redención que nos ayudará a vencer, a enfrentar todas estas cosas, que Dios mediante veremos en la próxima semana. Bien, este es el tema planteado, hoy se hizo un poquito denso, digamos, pero necesitamos